Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Alternativo. Yo, que escribo este libro siguiendo en papeles casi ilegibles una antigua crónica, solo ahora me doy cuenta de que he llenado páginas y páginas y estoy aún al principio de mi historia. Ahora comienza el verdadero desarrollo de los acontecimientos, o sea, los azarosos viajes de Agilulfo y su escudero para hallar la prueba de la virginidad de Sofronia, y estos se entretejen con los de Bradamante, perseguidora y perseguida, los de Rambaldo enamorado y los de Turrismundo en busca de los caballeros del Grial. Pero este hilo, en vez de correr veloz entre mis dedos, se afloja, se enreda. Y si pienso en los que aún me queda por poner en el papel, sobre itinerarios y obstáculos y persecuciones, y engaños y duelos y torneos, me siento desfallecer. Es así como esta disciplina de escribana de convento, y la asidua penitencia de buscar palabras, y el meditar sobre la sustancia última de las cosas, me han cambiado. Lo que el vulgo, y yo misma hasta ahora, tiene por máximo deleite, o sea, el cruce de aventuras que constituye toda novela caballeresca, ahora me parece un adorno superfluo, un frío decorado, la parte más ingrata de mi tarea. Quisiera narrar a todo correr, narrar deprisa, ilustrar cada página con tantos duelos y batallas que bastarían para un poema, pero si me paro e intento volver a leer, advierto que la pluma no ha dejado marca en la hoja y las páginas están en blanco. Para contar como quisiera haría falta que esta página blanca se erizase de rocas rojizas, se disgregase en una arenilla densa, guijarrosa, y creciese en ella una hirsuta vegetación de enebros. Allá, donde serpentea un mal trazado sendero, haría pasar a Agilulfo erguido en la silla, lanza en ristre. Pero además de comarca rocosa, esta página debería ser también cúpula celeste, achatada aquí arriba, tan baja que en medio solo haya sitio para un vuelo graznante de cuervos. Con la pluma tendría que lograr grabar en el papel, pero con ligereza, porque el prado debería parecer recorrido por el arrastrarse de una culebra invisible en la hierba, y el brezal atravesado por una liebre que ahora sale al claro. Se detiene, olfatea a su alrededor con sus cortos bigotes. Ya ha desaparecido. Cada cosa se mueve en la lisa página sin que nada se vea, sin que nada cambie en su superficie, como, en el fondo, todo se mueve. Y nada cambia en la rugosa corteza del mundo. Ítalo Calvino, el caballero inexistente, o una parte muy pequeña de él, que inaugura, abre, da comienzo a este programa un poco especial dedicado a esa tarea y ese afán y ese oficio y ese viaje del escribir a los escritores, a las escritoras o escritoros o escritores, a los escribas, escribientes, poetas del mundo, va dedicado este programa. Y sobre todo a nuestro más querido amigo escritor, el señor Pablo Marrero, a quien le dedicamos un abrazo muy grande en este día que esperábamos contar con su presencia, pero está disfrutando de los goces de la vida en Córdoba, así que le mandamos un abrazo a la distancia y nuestro más profundo respeto por nuestro compañero escritor. Bueno, de eso se tratará. Saber cuando escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Esta canción quiere tu nombre llevarse, como se lleva mi voz para que guarde quien siente. Fue por querer, y por si alguno no sabe, te hice mío tu nombre, alma fuerte. Esta canción dedicada a Pedro Bonifacio Palacios, conocido como Alma Fuerte, poeta argentino, homenajeado por el grupo de Ricardo Iorio, ¿no? Homónimo y homónima, porque así se llama el grupo y así se llama esta canción, dedicada a el poeta que también en realidad fue maestro y fue un hombre. Mirá, escuchá un poco más. ¿Sabés que una de las cosas que más encontramos en estos días fue que el universo musical de lo que se llama el heavy metal o el metal había una relación muy particular en general con la literatura y con la épica y con un montón de cosas? Como que ese universo tocaba desde los mundos de Tolkien hasta los mundos de Lovecraft, de tipos como Poe, de qué sé yo, ¿no? Como, o sea, igual, que haciendo un programa sobre los escritores y las escritoras, vos descubriste que el heavy metal es mucho más que una distorsión en los instrumentos. Sí, sí, claro. Igual hemos hecho programas sobre libros y entonces hemos pasado como muchas canciones. Pero bueno, en fin, otra reflexión de estos tiempos, ¿no? Es que claro, ¿no? Absolutamente. A obras, no sé, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, qué sé yo, en realidad la música y la literatura, lo hemos dicho muchas veces, han ido de la mano desde el comienzo de los tiempos, porque los primeros poemas, los primeros escritores, en realidad, que no escribían porque hablaban y contaban o cantaban, fueron los primeros, de algún modo, creadores de historias. Y sí, por supuesto, los bardos, digamos, los que escribían, hacían las historias sobre las batallas y demás, era toda tradición oral, que es lo que permitía que se fueran, digamos, que se hiciera historia, ¿no? A través de las canciones. Y los viejos contándole historias a los hijos, ¿no? O a los hijos de los hijos y de las hijas, en las familias, ¿no? Las primeras historias, las primeras narraciones colectivas que después en algún momento alguien las escribió, cuando pudo escribirlas porque existía ese instrumento y porque sabía hacerlo. O no, la tradición oral es muy importante. Lo que nos permite la escritura es quizás la reafirmación del mismo texto, ¿no? Porque la tradición oral va modificando lo que va diciendo y la escritura de alguna forma congela el texto, pero lo que no congela son a los lectores. Cosas que dan para pensar sobre escritores y el escribir, ¿sí? Los escritores anónimos de la historia del mundo, ¿sí? Los poetas anónimos, esas grandes obras o libros o textos que fueron escritos en realidad por miles y miles de hombres y mujeres y que alguien los puso por escrito, muchos otros libros que han llegado hasta hoy como clásicos de la historia de la literatura y no se sabe quién los escribió, son anónimos. Sí. O mismo la Biblia, que es una gran compilación de muchas personas que escribieron en momentos distintos de la historia incluso con componentes, digamos, por decirlo como de leyendas, ¿no? Ballenas que comen hombres y cosas así, y que están compilados magníficamente en un solo libro. Y hay una cosa más interesante, que es que por ahí el escritor más antiguo, o el más famoso, o el más clásico, o el más conocido universalmente, probablemente no se sabe si existió. Digo, probablemente en realidad no se sabe. ¿Vos estás trayendo acá este programa? Te estoy preguntando genuinamente, no estoy haciendo una pregunta Fantino. ¿Vos estás trayendo este programa al debate sobre si Shakespeare existió o no existió? No, esa sería otra pregunta. Ah. No, yo me refería a Homero. Está bien, está bien. Que pueden haber sido un grupo de gente, ¿no? Que construyó una figura de un escritor para darle mayor entidad y fuerza a ese relato, que en realidad era de miles de años, ¿no? ¿Pero vos te das cuenta lo difícil que hubiera sido eso? O sea, yo no, honestamente no creo en esa teoría, pero ¿vos sabés lo que cuesta la producción colectiva de algo, de cualquier cosa? Imagínate. Y uno se lleva el... La Eneida, ¿cuántas páginas tiene? ¿500 páginas? ¿500 páginas escritas colectivamente? O sea, ojalá, pero dudo un montón que lo hayan hecho entre muchos. No, que hubo alguien, un grupo, seguramente, pero digo, Homero, en tanto hombre, escritor, poeta. ¿Quién sabe? Bueno, preguntas por ahí, ¿no? Para hacerse. Un montón. Esta canción se llama... que sigue, se llama Lady Writer, Lady Writer, o sea, la dama escritora, ¿no? Porque es la historia de la literatura, una historia del patriarcado. Todo es la historia del patriarcado, todo. Este bloque, quiero hacer una fe de ratas, porque dije la Eneida, estábamos hablando de Homero y de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. La Eneida es de Virgilio. Yo traje a Virgilio. Habrá existido también, que no se puede creer en nada. Pero bueno, la confusión. Cuenta, hablábamos de escritores y nos metimos también en el mundo de, bueno, o sea, las escritoras. Dice Eduardo Galeano en su libro Espejos, lo titula Ellos son ellas. Dice: en 1847 tres novelas conmueven a los lectores ingleses. Cumbres borrascosas, de Ellis Bell, cuenta una devastadora historia de pasión y venganza. Agnes Grey, de Acton Bell, desnuda la hipocresía de la institución familiar. Jane Eyre, de Currer Bell, exalta el coraje de una mujer independiente. Nadie sabe que los autores son autoras. Los hermanos Bell son las hermanas Bronte. Estas frágiles vírgenes, Emily, Anne, Charlotte, alivian la soledad escribiendo poemas y novelas en un pueblo perdido en los páramos de Yorkshire. Intrusas en el masculino reino de la literatura, se han puesto máscaras de hombres para que los críticos les disculpen el atrevimiento, pero los críticos maltratan sus obras. Rudas, crudas, groseras, salvajes, brutales, libertinas. Qué punzante Galeano sobre las mujeres. Cumbres Borrascosas es apasionante. Es una apasionante novela. Lo tengo siempre ahí como en pendientes, en mi lista de pendientes. Tantos pendientes hay, sí, ¿no? Para cosas para leer. No, es que no te alcanza la vida. ¿Qué pasa con las escritoras? Hay pocas libros de escritoras en las bibliotecas en general, digamos, sí, siempre, ¿no? Sí, y además las escritoras como que suelen escribir sobre las mujeres también, ¿no? Apenas pensamos el programa y empezamos a pensar en las mujeres escritoras, yo me acordaba del libro de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia, y que ella justamente es como una conferencia donde ella dice la importancia de tener un espacio para escribir y la dificultad de que las mujeres tengan ese espacio para escribir o para realizarse en general, ¿no? Es decir, bueno, un espacio donde yo pueda hacer fluir mi talento, ¿no? No sería talento la palabra, pero se entiende, ¿no? Mi vocación creadora. Mi vocación, no sé, claro. Mi afán de catarsis. Claro, y que la mujer siempre como rodeada de niños o haciendo tareas de la casa y sin disponer de ese espacio, nada, es un texto muy lindo y lo pensaba como en este sentido, habla específicamente de eso, ¿no? Hablamos alguna vez en este programa de Emily Dickinson, una poeta que es quizás una de las hoy, ¿no? Escritoras, mujeres, poetas más reconocidas de los Estados Unidos, y que en vida vivió casi recluida y no publicó nada porque era una mujer poeta. Que 7 u 8 poemas, u 8. Y hay también cierta idea, porque fue una de las cosas que primero se nos ocurría, de la mujer escritora o la poeta asociada también con la vida atormentada, con las pasiones desmedidas, con los finales trágicos, los suicidios, Alfonsina Storni, la leyenda, el mito, ¿no? De Alfonsina entrando, caminando en el la en soledad, el mar, claro, sí, Pizarnik y otras tantas. Sí, y otras de las escritoras que también pensábamos son en esto de no poder publicar como mujer, ¿no? Como George Eliot, que se llamaba Mary Ann Evans y siempre, de hecho hoy sus libros tienen el seudónimo de George Eliot, que es un nombre de varón, porque si era mujer no le iban a publicar. Hay otros casos que siempre parece que uno exagera, ¿no?, cuando habla de estas cosas, pero por ejemplo buscábamos, hablando de esto de los premios y demás, los Nobel de Literatura latinoamericanos, que de por sí son pocos, pero entre todos esos solo hay una mujer, que es Gabriela Mistral, que ganó el poeta, Nobel de Literatura. ¿Poetisa o poeta chilena? Yo diría poeta. Lo que pasa es que los varones no se bancan que también digamos poetas para las mujeres. Es como una palabra genérica, pero bueno, no sé. Los y las poetas. Claro. Bueno, vamos a seguir leyendo y escuchando cosas. Y a otros y otras contando sus historias. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.